Sí, claro. Lo único que me decía acá el padre, y me fue un poco una sorpresa para mí, es que Salvador anda medio casuchín, Sí, así. así con. Y bueno, pero lo esperamos para la celebración, ¿no? He Claro. venido con esa voluntad de acompañar a un amigo que ha tenido una que tiene una trayectoria en la vida de la iglesia y que ahora en los años va tomando plenitud, ¿no? Entonces, qué bueno es compartir la mesa del Señor con él y así celebrar este feliz ¿Hace acontecimiento. cuánto que usted comparte, decir, la amistad con él? Bueno, porque cada uno en su ordenación sacerdotal va por distintos lugares, ¿no? Porque uno es, dice que cuando el consagrado ya no es más de su ciudad o de su provincia o de su pueblo o de su país, sino que es para el mundo y de Dios, por supuesto. Bueno, a él lo así lo tengo más para decir más asumido en un clima así de afecto y de amistad. Cuando lo llamé a la diócesis para que nos informara y fuera también un canal de comunicación de ese fenómeno que se estaba dando en la región Claro. particularmente, como eran la renovación La renovación carismática carismática, católica, ¿no? que era asesor en ese entonces. Claro, entonces eso me llevó a acercarlo a la diócesis y entonces eso permitió de que de ahí en más pudiéramos mantener así una relación particular de amistad y de referencia para cuando hubiese que hacer alguna consulta en lo que se refiere a la vida, Claro, porque ¿no? usted estaba también cuando Monseñor Sandrelli también estaban Claro, hay juntos, una. bueno, dirigiendo la diócesis, las diócesis, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que esta región en un momento estaba muy unida en razón de la. De los obispos que la acompañían y en los tratos, en los tratos de verdadera unión entre ellos y que nos permitía esa relación de comunicarnos y hacernos presentes en los acontecimientos propios de una diócesis, ¿no? Así es como hemos participado cuando el jubileo Claro. y también tanto la ordenación de Monseñor Conejero. Quiero, por supuesto. Entonces, todo eso no, mantiene ese vínculo así de unidad porque hay un proyecto, había un proyecto al menos en aquellos tiempos, Sí. de una inquietud de unidad pastoral y de servicio en todo el ámbito de la región, ¿no? Monseñor, dos últimas cositas. Bueno, celebrando aquí este acontecimiento del Padre Salvador Gurrieri, que es en su vida terrenal y en este tiempo, ¿no? 80 años de vida. Pero se viene la campaña Más por Menos. ¿Qué dice nuestro obispo para reflexionar con la gente, con esta región neolitoral? Soy obispo Sí, emérito, así ¿no? es. No tengo la responsabilidad del ejercicio pastoral Claro. de la diócesis de San Roque. Ya está nombrado Monseñor Claro. Hugo Nicolás Sí, Barbaro así y él es. ejerce ese lugar. Bueno, pero siempre lo tenemos, no lo sabemos, después se aclara, ¿no? Así que Bueno, la. pero indudablemente que cuando uno empieza a pensar, ¿no? Y a través de, ya que lo tenemos a Salvador, que era muy oportuno en acercar sus charlas con otros tipos de cuentos y demás, ¿no? Miramos ahí, como yo diría, está más por menos, como ese hombre que dice, entra en una ermita y recibirá lo que pides. Y entonces había un hombre también muy apurado por un problema afligente que estaba necesitando, que estaba fuera del alcance de sus posibilidades, que no eran económicas, sino que se trataban de algo que no estaba en su posibilidad. Y entonces el que estaba antes de él no salía, y lo escuchaba que repetía una y otra vez que necesitaba 100 pesos para esto, porque así la familia, que solo tenía que ayudarla, al alimentar. Y bueno, llegó un momento en que este hombre que tenía otra necesidad, que no era el dinero, se le acerca a este y le dice, ¿qué necesitas? 100 pesos acá lo tenés. Bueno, así yo también le puedo expresar mi deseo, lo que necesito. Bueno, entonces le da los 100 pesos y en un momento eso se va. Entonces eso nos hace ver de que hay cosas que están en nuestra posibilidad poder solucionarle a los otros. Entonces ahí va la colecta más por menos. Va a que los que tienen más posibilidades puedan servir un poco más a los que menos tienen. El año pasado significó la colecta, que así en número parece abultada, pero que en referencia, si lo ponemos por argentino, significó 18 centavos el aporte de cada uno. Entonces decían, si los argentinos este año llegamos a poner 25 centavos cada uno, ¿cuánto podríamos sumar a lo anteriormente conseguido y poder así aliviar tantos problemas y dificultades en las cuales están hermanos nuestros que no están en condiciones de dignidad como es lo que se busca, ¿no? Paz, unidad y amor y fraternidad reclama en este tiempo al país, en estos tiempos difíciles, ¿no? El Santo Padre ha marcado bien en su última encíclica. Sí, por supuesto, pienso que está en la raíz del Evangelio, ¿no? Y ustedes que participan de la espiritualidad franciscana, que tiene tanta, que ha puesto las raíces en toda esta región, está San Francisco diciéndonos paz y bien, ¿no? Y el Señor, cuando resucitó, lo primero que expresó es no teman, tengan paz. Entonces eso nace del profundo amor que alimenta la presencia viva del Señor a través de su Espíritu y que nos lleva a la solidaridad en un clima de verdadera paz, que significa esa expresión de vida que contiene a todos los hermanos en lo que realmente somos entre nosotros, gracias al Señor.